Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 16 de febrero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Además, ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Econoticias vamos a hablar sobre diferentes temas, en los cuales destacan el crecimiento de la deuda externa, el Banco de México y el tipo de cambio, la diversidad de género en México, las empresas mexicanas y su exposición con Sudamérica. En Economía Emprendedora tendremos las mujeres y la industria de la marihuana. En cuanto a la sección internacional, la recesión de Brasil y los Juegos Olímpicos, el envío de remesas desde Ecuador. Y en la última noticia vamos a ver, 8 de cada 10 mexicanos cree que México está en crisis. Antes de entrar en las noticias, tenemos de fondo a David Guetta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Y en la primera noticia, amigos, tenemos deuda creció más de 1 billón en el 2015. En el 2015, la deuda del sector público mexicano aumentó 1.187.400 millones de pesos, es decir, un crecimiento de 15.95% respecto del 2014, con lo que el saldo más amplio de la deuda del país pasó de 7.47 billones a 8.63 billones de pesos. Este incremento es el más alto de la historia, ya que ni la crisis financiera del 2008 y 2009 se había presentado un alza tan alta de la deuda. Félix Boni, director general del análisis HR Ratings, explicó que este incremento de 1 billón de pesos en la deuda pública se debió principalmente por el impacto del tipo de cambio sobre la deuda externa que está definida en moneda extranjera. De este incremento de la deuda, 748.100 millones de pesos corresponden a la medida más amplia del déficit del sector público y los 439.900 millones de pesos restantes se deben en su mayor parte a ajustes relacionados con el tipo de cambio, indicó Félix Roney en entrevista. Además, mencionó que HR Ratings espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantenga un buen control de la deuda, mientras que para los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia del déficit público, que exista una mejor exposición debido al entorno macroeconómico que se torna más complicado en este año. El problema es que los movimientos del tipo de cambio no están bajo control de Hacienda ni del Banco de México. Este incremento es un reflejo, en buena parte, de los movimientos globales de mercados. En este sentido, Alfonso Sales, analista de la agencia, coincidió y agregó que gran parte del incremento de la deuda no necesariamente es por el tamaño del déficit, sino por el impacto del tipo de cambio sobre la deuda externa, de la cual 31% está denominada en dólares. Y siguiendo con información que tiene que ver con el tipo de cambio, Carstens defiende intervención cambiaria. Así es, el Banco de México considera adecuado seguir interviniendo en el mercado cambiario con ofertas diarias de 400 millones de dólares para contrarrestar los choques externos sobre el peso, declaró Agustín Carstens cuando la moneda anotó un nuevo mínimo. Con subastas diarias que se activan al tocar un precio mínimo, el Banco de México ha buscado atenuar la depreciación del peso, que, sin embargo, no ha detenido su caída, y el martes cotizaba en 18.93 unidades por dólar. Su peor registro histórico. O sea, el martes, pero de la semana pasada. Mantener el ritmo de intervención a los niveles actuales es adecuado. Y últimamente es una determinación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Y lo que tenemos que hacer es tener una política fiscal y una política monetaria más conservadora, dijo Agustín Carstens a Radio Fórmula. Carstens consideró que el tipo de cambio está haciendo su trabajo, de ayudar a la economía a absorber choques externos, mientras que la depreciación también hará más competitiva la planta productiva y las exportaciones de México, compensando el impacto de una salida de capitales sobre la balanza de pagos. Y siguiendo con las noticias, pero esta no es referente al tipo de cambio, lo que hemos visto en todas las noticias hasta ahora. México entre los países con menor diversidad de género en puestos directivos. México se ubica entre los países con menor diversidad de género en puestos directivos de las empresas, con un 4% de participación de mujeres en los consejos de administración, mientras que Noruega, el país en donde es mayor esta integración de género, alcanza el 40%. Según un reporte del Instituto Peterson para la Economía Internacional. En el estudio también se encontró que la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas está correlacionada con el incremento de la rentabilidad de las compañías. A través de una encuesta entre 21.980 empresas públicas en 91 países, con datos de 2014, el estudio expone que si bien no existe evidencia de que tener una mujer como directora general esté relacionado con el incremento de la rentabilidad. Si existen rasgos de que teniendo mujeres en el consejo directivo puede ayudar a elevar las ganancias y la evidencia se robustece cuando hay mujeres en el llamado nivel C. En el nivel C están el CEO, CFO y el COO, como directora general de finanzas o de operaciones. Una compañía rentable con un 30% de liderazgo femenino podría esperar agregar más de un punto porcentual a su margen neto comparado con otras empresas similar sin participación de mujeres. Para términos comparativos, la empresa típica rentable en la muestra tenía un margen de utilidad neta de 6.4%, así que un punto porcentual de incremento representa un 15% de impulso a la rentabilidad. La empresa con más mujeres puede esperar un aumento de hasta 6 puntos porcentuales en la utilidad neta, mientras que la ganancia neta media global fue poco más de 3%. Señala el reporte titulado ¿Es rentable la diversidad de género? Evidencia desde una encuesta global escrito por Marcus Nolan, Tyler Moran y Bharava Koshwar, con el apoyo de la firma especializada en investigación AEA. En la encuesta se demostró que casi un tercio de las compañías globales no tenían alguna fémina ni en el consejo o en posiciones de rango C. El 60% no tenía mujeres como miembros del consejo, el 50% no tenía altos ejecutivos femeninos y menos del 5% tenía un CEO mujer. Existe una fuerte correlación entre la diversidad de género en el tamaño de las empresas, así como las políticas nacionales para la educación de las mujeres, cuestiones familiares y la ausencia de actitudes discriminatorias hacia las ejecutivas. La participación de las mujeres en los consejos varía de un país a otro, en rangos desde un 2% como en Japón y 4% en México, hasta un 40% en Noruega o 24% en Italia. Por sectores, los más asiduos a integrar al género femenino en posiciones directivas son el financiero, el cuidado de la salud, servicios públicos y telecomunicaciones, mientras que es menor la participación de las mujeres en puestos ejecutivos en las industrias de tecnología, materiales básicos, energía e industria. Y en otras noticias, 7 firmas mexicanas con exposición a Brasil y Argentina. La debilidad del peso frente al dólar no es el único factor que está afectando a las empresas mexicanas. La depreciación de monedas como la argentina frente a la divisa verde y la recesión brasileña también impactan a las compañías con exposición a varios países de Sudamérica. Expertos del sector explicaron que el efecto negativo se produce al hacer la conversión de los resultados de las monedas locales a dólares y pesos mexicanos, lo que se refleja en menores ingresos y ganancias para los corporativos. Entre las empresas con mayor exposición en la región se encuentran la refresquera Coca-Cola FEMSA y Arca Continental, ya que obtiene alrededor de 47 y 31% respectivamente de sus ingresos consolidados en Sudamérica. De igual manera, Grupo Bimbo genera casi 11% de su facturación en la zona, en tanto que Cemex concentra más del 13% de sus ventas en América del Sur, Centroamérica y el Caribe. A la lista también se suma Meximen, que registra el 22% de sus ingresos en el mercado sudamericano, mientras que Rotoplas obtiene el 20% de sus ingresos en Brasil y América Móvil de Carlos Slim, el 26% de su facturación global, según datos de sus informes trimestrales. En conferencia con analistas, Daniel Servitig, CEO de Bimbo, comentó que la deuda total del grupo también se ha visto afectada debido al fortalecimiento del dólar. Y bueno, amigos, siguiendo con las noticias, pero ahora en economía emprendedora. Emprendedoras apuestan por la industria de la marihuana. Hace rato les dije que había poca inclusión de las mujeres en algunos trabajos, pero al parecer la industria de la marihuana puede reunir aquellas características para que las mujeres emprendan en este negocio. La marihuana para fines recreativos o medicinales es legal en 23 estados de la Unión Americana. De forma rápida, las ventas han aumentado a la par de la legalización. En 2013, la industria generaba ingresos por $1,800 millones. Así, la industria del cannabis se ha vuelto un imán para las mujeres que quieren hacer negocios. La industria del cannabis es tan nueva que hay muy pocos obstáculos para entrar, particularmente en el caso de las mujeres, dijo Giada de Carcer, directora ejecutiva y fundadora de New Frontier, organismo que hace análisis de datos para la industria de la marihuana. Dijo que lo más importante es el prejuicio a favor de los hombres, no es tan marcado como en muchos otros sectores. Eso fue lo que le llamó la atención a de Carcer, quien solía trabajar como banquera de inversiones y consultora de tecnología y defensa. Pero al ver que estos sectores los hombres dominaban, puso en marcha New Frontier en 2014. Dijo que el valor y el tamaño del negocio se duplicaron en menos de un año. Las mujeres representan 36% de los ejecutivos en el mercado del cannabis. Esa cifra rebasa por mucho el promedio nacional de mujeres en cargos ejecutivos en todos los sectores, que se calcula en 22%, según un informe conjunto de la publicación Marihuana Business Daily y del Pew Research Center. Y pues bueno, amigos, pues si quieren, bueno, más que nada amigas que quieren emprender, pueden hacerlo. Bueno, si es que tienen visa o algún conocido en Estados Unidos, pueden entrar a esta industria que es de las pocas industrias que tienen muy pocos prejuicios contra las mujeres y se pueden hacer muy ricas, ya que como les dije, hay muy pocos obstáculos y las ventas se han disparado desde que se legalizó la marihuana en Estados Unidos. Y pues bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias. Todavía nos faltan muchas noticias que hablar en economía internacional. Y en la última noticia, estamos por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Hay Muy Poca Gente. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos a Econoticias. Y pues como saben, este año se celebran los Juegos Olímpicos en Brasil. Ya hemos tocado varios temas sobre Brasil y la recesión que existe en aquel país. Ha habido varios problemas, como por ejemplo, cancelaron algunos carnavales que iba a haber en este mes de febrero en Brasil. Pero ahora la noticia que tenemos en noticias internacionales es que la severa recesión en Brasil tiñe de austeridad a los Juegos Olímpicos de Río 2016, los que se celebran a mediados de este año. En 2009, Brasil festejaba haber ganado la sede para los Juegos Olímpicos de 2016 y su economía en ese momento brillaba como parte del bloque de emergentes con mayor potencial, los BRIC, los cuales son Brasil, Rusia, India y China. Hoy, a 6 meses del evento, la situación es muy diferente. atraviesa la peor recesión económica en décadas, tasas de desempleo e inflación al alza y escándalos de corrupción política. Este entorno se ha reflejado en la organización de los juegos, como ya se ha visto en los preparativos. La organización del evento costará alrededor de 1.900 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto se ha buscado recortar desde 5 hasta 20%. Según diversas notas de prensa en donde los organizadores de Río 2016 advierten que son ajustes detrás de escenas. La labor ha sido matemática para reducir gastos incluyendo servicios de alimentos gourmet, transportación de lujo y el hospedaje. Las habitaciones de los atletas no tendrán televisión y no habrá un área común para poder ver los partidos. Tampoco habrá aire acondicionado o tendrán que pagar por él. Habrá menos impresoras y también se espera que la austeridad se refleje en las ceremonias de inauguración y clausura. Además, se redujo el número de voluntarios, en unos 20.000, quienes tienen que pagar su hospedaje y no reciben un pago. Los organizadores les pagan únicamente el transporte, uniformes y comida. También el personal contratado se redujo en unos 500, al proyecto original. En algunos sitios, en lugar de estructuras más duraderas, se usarán carpas temporales. Y así es como Brasil pretende recortar gastos de las Olimpiadas que se realizarán a mediados de este año. Y siguiendo con las noticias internacionales, envío de remesas desde Ecuador aumentó 46.03%. 29 países fueron los receptores de remesas enviadas desde Ecuador en el tercer trimestre del 2015. Ese año, de enero a septiembre, la cantidad de dinero que salió del país subió 46.03% en relación con las cifras del 2014, según el Banco Central del Ecuador. Los tres principales receptores fueron Colombia, Perú y China, siendo Colombia el que registró la mayor alza. El Banco Central del Ecuador indica que mientras de enero a septiembre del 2014 se enviaron 43.81 millones a ese país, en el mismo periodo del 2015 la cantidad se duplicó llegando a los 102.12 millones. En el informe de evolución de las remesas del tercer trimestre, la entidad explica que el esquema de dolarización de la economía ecuatoriana es un atractivo para ciudadanos de otras naciones, principalmente colombianos, peruanos, chinos, venezolanos, entre otros. El Banco Central señala que la duplicación de la salida de dinero a Colombia se explicaría por las constantes devaluaciones del peso colombiano con relación al dólar, situación que habría propiciado el incremento migratorio de los ciudadanos colombianos en búsqueda de trabajo en el Ecuador. Fidel Márquez, analista económico y rector de la Universidad Ecotec, explica que la dolarización es un gran atractivo para los trabajadores de países vecinos. Sin embargo, destaca que quien llega a Ecuador regularmente es un trabajador de baja remuneración e incluso ofrece sus servicios a precios por debajo de los valores que piden los trabajadores locales. Y en la última noticia, amigos, 8 de cada 10 mexicanos cree que el país está en recesión. A pesar de la economía mexicana crece, aunque menos de lo esperado, 8 de cada 10 ciudadanos considera que el país se encuentra en recesión, de acuerdo con una encuesta de la consultora Nielsen. 8 de cada 10 mexicanos piensa que la economía atraviesa por una recesión. Pero al final no es así. Estamos creciendo. Tal vez no a los mismos ritmos que se había pronosticado, pero lo estamos haciendo. La teoría de las promesas incumplidas, que es cuando uno cree que la situación será excelente, pero al final no es buena, ocasiona que la gente tenga ese sentimiento de recesión, explicó Santiago Posada, especialista de la consultora Nielsen. De acuerdo con el Índice Global de Confianza del Consumidor, realizado por la consultora al cuarto trimestre de 2015, México incrementó 3% a 89 puntos, mientras que el promedio en el año fue de 86 puntos. Brasil y Chile disminuyeron 12 y 8% en dicho indicador respectivamente. El Índice Global de Confianza del Consumidor es una medición basada en tres focos principales: empleo, finanzas personales e intención de gasto. Por otra parte, el 19% de los consumidores mexicanos encuestados opina que el país saldrá de la recesión en los siguientes 12 meses. Cabe señalar que, de acuerdo con el estudio realizado de confianza del consumidor, La estabilidad laboral, la economía y la inseguridad se mantienen como las principales preocupaciones de los consumidores, seguidas por la salud, incremento en los precios de los alimentos y deudas, indicó el estudio. Santiago Posada indicó que el sentimiento de crisis ocasiona que los mexicanos comiencen a simplificar sus gastos, por lo cual los encuestados señalaron que han puesto en marcha políticas de ahorro en rubros como gas, electricidad y en actividades de entretenimiento, al tiempo en que ahora compran marcas más económicas de alimentos. Y pues bueno amigos, eso es todo por el día de hoy, espero que se le han pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el jueves 18 de febrero a las 10 de la mañana o con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por haberme acompañado. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.